Señores y señoritas y señoras, les damos la cordial bienvenida a KLS. ¿Número qué? ¿Número? Como 16, ¿no? Recuerdo. No, es el 15 ya, señor. No, ¿15? No, me estoy adelantando entonces. Sí, algo poquito. En esta ocasión tenemos algo así como... Pues no sé, ¿cómo decirlo así en el rock? Como el rockerón. Blanco y el negro. Tenemos tres piezas que son, pues, tranquilonas, hasta gusto así como para estar en un bar, como esas... Son como tipo post-punk. Ah, post-punk. Y otras dos que son como que más fuertes, son más alternativas, más fuertes. ¿Más fuertes en qué sentido? ¿De que como el metal, que son así con doble bombo y eso? No, esas son porquerías. Bueno, no es no un estilo, porquerías, señor. Sí, pues, pero las que tenemos son como así como más heavy, más potentes, órale, con distorsiones y baterías más fuertes, no es que sean más rápidas, no con doble bombo, sino más fuertes también. Con más fuerza. Tenemos en nuestra lista a Silver Sun Pickups, The Temper Trap, The Joy Formidable, The Vaccines y Mystery Jets. No sé si ya dije de Silver Sun Pickups. Ajá, efectivamente. No me acuerdo si ya lo había dicho. Ya lo había dicho, pero bien. Va a estar bueno, ¿eh? Sí. Y dígame, hoy lo veo así más como, más melancólico, más tristón. ¿Cómo le va, señor? ¿O qué? Pues bien, señor, bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Sí, nomás que ya extrañaba el KLS. Ah. Y con eso de que me atraso poniendo los episodios, ¿verdad? Pero bueno. Señor, usted no se preocupe. Ya, ¿qué se puede hacer? Hay que invitar a la gente, ¿no? Señor. Hay que invitar a la gente al Facebook. Porque vemos que nos escuchan muchos, pero no participan. Porque subimos canciones, subimos videos... Y nomás no comenten. Ya sé, ya sé. No está, le ponen ningún me gusta. Está no la página de Facebook, se llama KLX Sound. También creo que la podemos usar como KLS y por ahí le sale. No le he calado bien. Que le caló una vez y me salió, y luego le caló otra vez y ya no me salió. Órale, ¿sabe por qué? En esa página les ponemos música, les ponemos uno contra evento que va a venir. Cosas relevantes a la música alternativa. Y pues cosas bonitas, ¿verdad? ¿Eh? Sí, pues subimos música nueva. Bueno, yo he estado ahí a veces subiendo novedades. Ustedes le ponen clic, ¿verdad?, al video. Uh-huh. Y dice que tienen menos de un mes que lo han subido. O sea, KLS tiene novedades. Y de vez en cuando subimos cosas ya medio antiguas, pero que van con el estilo. Sí, pues. Van como... Son relevantes al ejemplo, tema que vamos a hablar. La otra vez fui la de I Not In Love, la original. Ah, no sé, sí. Si es una viejita, ¿no? Que está como medio más calmada. Sí, pues es como de los 80s, 85 más o menos. Ajá. Así medio glam. Así que chéquenle, señores. Ahí está el Facebook de Key Lyrics and Sound. Para que lo chequen, para que se unan a la conversación, ahora sí. Y esta vez comenzamos nuestra lista de canciones, que son 5 como siempre. Bueno, no como siempre, serán como 10, eran un chingo. Con The Temple Trap. Esta banda... A ver, platíqueme de esa banda. Es una banda de rock de Melbourne. Caray, de Australia. Hay como que muchas bandas de Australia que son muy, muy buenas últimamente. Órale. Y a lo mejor mucha gente los conocerá de que... Creo que la canción Sweet Disposition sale en un comercial de la Coca, algo así. Órale. Y también ha estado en uno que otro soundtrack. Estuvo un tiempo en el que se hizo como que muy... Como que mucho auge esta banda de Temple Trap. Uh-huh. Hace como un año, o sea, sí. no es una banda nueva. Pero se las quiera compartir. Es buena. Después, ¿Quién más? Tenemos a The Vaccines, que son como que más post-punk. Hay muchas canciones que son así como que mucho nomás de desmadre y muchas cosas acá muy... Pues también suenan más atmosféricos, ¿no? Porque tenemos como influencias de ellos a los Ramones. Por eso. Y a Jesus and Mary Chain, que es una banda... Que sonaba muy demasiado atmosférica. Que fue así como otra banda que me gusta bastante, que se llama My Bloody Valentine. Que le tiraron mucho al post. Ahorita voy a buscar qué género era exactamente el que manejaban, pero bueno. My Bloody ¿No lo conoces, señor? No. Oh, ¿cómo? My Bloody Valentine. Bueno, sí las conozco, pero no las he escuchado muy bien. Conozco a mucha gente que es muy fan de ellos. Órale, pues yo tengo poco conociéndolos y la verdad me está gustando mucho su estilo, pues. El género principal era Shoegazing. Ah, Shoegaze, huevo. Pues, como claro. 65 Days of Static. Ándele, pues Entonces, pues son las influencias. Pues claro. ¿Verdad? Esas son las influencias. ¿Qué más vamos a tener en KLS, señor? Tenemos después Mean Spirits del disco nuevo de Silver Sun Pickups, que salió hace una semana o dos. Ah, caray, no sabía. Sí, es novedad, para que vea. Ya habíamos puesto un par de canciones de Silver Sun Pickups en KLS pasados. Muy buenas. Es que van desde canciones acústicas que se deslumbran por la voz del vocalista, que no recuerdo ahorita su nombre. Hasta canciones como que más potentes, como puede ser Panic Switch del segundo disco, que es Carnaval, si no me equivoco también. Esto ya son bastante famosos, pero muy bien. Y está muy, muy bueno el disco, pero es que este disco se me figura como cuando King lanzó su tercer disco, que bueno, no me acuerdo si fue el segundo, que tuvo como que muchos sonidos raros, como que empezaban como a tirarle a más un rock alternativo que el rock que tenía así como con pianito y todo. Órale. Eso es así bueno. Así que ya ve que bueno. sacaron la de Is It Only Wonder, que era así como que más extraña, pues no tiene nada como que nada que ver con el clásico Britpop. Sí, pues con cómo se llama esa canción. Sí, pues sonaban más comerciales, más plasticones. Pero está bien, señor. ¿Y qué más música? Después tenemos a... déjeme recordar. The Joy Formidable. Ah, esos son buenos. Que ¿no? Yo los conocí por dos cosas. Por una lista que salió en la NME. Dele. Y porque es parte del soundtrack de la película, que no me da mucho gusto decir que la vi, de Crepúsculo. Es que lo malo de ¿cómo de la que película, vio esa película? Está ¿sí? en la... ¿Cuál vio? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? ¿Cuántas son? He visto la 1, que no me pareció mala. Vi la 4 después, que es un asco de película. Después quise ver la 2, pero cada 5 minutos que la veía me cagaba de risa. Parece como una novela de México, pero bueno. A Peña Nieto le ha de haber gustado. A lo mejor. Pero qué buen soundtrack tiene. Siempre se ha destacado por un buen soundtrack. Y siempre ha tenido como que muchas bandas que estarán emergiendo del rock alternativo. Y esta es una de ellas, es de Joy Formidable. Que esta rola... Tiene una rola medio extraña, ¿no? En ese soundtrack. Sí, está muy chida también. Sí, para que lo chequen, ese disco... medio orgánica, bueno. ¿No? Según me acuerdo. Sí, algo así. Pero a ver, ¿qué más? Porque ya nos queda poco tiempo. Pero a ver qué. A ver qué más. Después tenemos a Mr. Jets también con su último disco, Randalls, que ese salió hace como un mes o algo así. Órale. No recuerdo si ya los habíamos puesto. Sí, está muy bueno. Sí. Tiene como que... el disco pasado tenía como que muchos matices y colores en sonido. Y este es como que le siguen el hilo. Pero es para que le chequen una... para que le echen una checada. Una calmadona la rola, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pero después ya se empieza a poner más fuerte y más interesante. Bueno, pues, para que se prepare la gente. Bueno. Entonces, esto es el KLS que les tenemos hoy. Chéquenlo, lo comentan, a ver si les gusta. Pero comenten, pásenlo a sus amigos. Señores, comenten. Por favor. Se lo pasan a sus amigos, por favor. Para sí, que pues así es la cosa. Queremos darle difusión a esta música. ¿A lo alternativo o a qué? ¿Usted cómo lo definiría? Al rock, más que nada. Al rock. No vamos a poner aquí ska, ni tropical. No. Ni heavy. No. Órale. Para tener bien claro eso. Pues sí. Entonces, nos vemos a la próxima edición de KLS. KLS, señor. Recuerden darle me gusta a la página de Facebook. Sí, señor. Twitter, no tenemos Twitter de KLS. Sí, también. ¿Sí? Sí. Pues hay que darle más difusión. Voy a querer que se olvide que no tenemos. Es que ni siquiera lo sigo, señor. Gracias. Ahorita me voy a meter al... hasta luego. Al Twitter. Sale, bye. A love was lost. someone kinder, someone sheerer, someone innocent, young and beautiful, someone purer. That's no one I know. I was scratching at my skin, hoping the changes would begin. But what led to me was blood, would of course. What the hell was I thinking of? Won't you take me down to the creek, wash away our sins in sleep? I feel so tired, so I might not wake at all on the other side. That's the way to go. That's no way to go. That's no way to go. Someone pure,